Sobre el edificio Grassi, un reloj digital marca las 6:30, la hora del amanecer en un verano prolongado durante 7 años, la hora a la que el artista acude a su cita de todos los días a pintar durante unos 20 minutos, nada más. Esa hora determinada preside un gran espacio vacío, insólitamente vacío, como si el aire de Madrid se hubiera vuelto tóxico y todos sus habitantes se hubieran refugiado en sus casas. En palabras de su autor, era un cuadro pequeño, un cuadro que no llega al metro, porque cuando estás en un lugar como ese, si vas con un cuadro grande no te puedes colocar. La luz duraba muy poco. A las 6:30 en el reloj ya estaba trabajando, y tenía que llegar antes, para que esa hora me cogiera pintando. Entonces, esperaba que se hiciera la hora dibujando. Primero preparaba la paleta, y cuando llegaba ese momento, rápidamente me ponía a pintar. Iba corrigiendo cosas del día anterior, incorporando tonos que me parecían reveladores, interesantes, y luego, cuando el sol subía y ya llenaba toda la calle, me quedaba, a lo mejor, un par de horas dibujando. Este es un cuadro que está muy dibujado. Todas las líneas de fuga están muy construidas. La pintura está resuelta, sumando, poniendo juntos muchos pequeños momentos. Y estos podían durar, quizás, 20 minutos o media hora escasa. Es decir, el momento en que la luz era exactamente la que tenía que ser, la que me daba lo que el cuadro tenía que expresar, que era la luz del amanecer. Esa luz fría, fría aún siendo verano, generaba una sensación de frialdad que era la que creaba todo aquello. Muchas veces llegaba con las luces encendidas. Tenía el cuadro y el caballete en el Banco Vizcaya, que estaba aquí a la derecha, al lado, y lo sacaba e iba siempre absolutamente atemorizado. Desde que salía de casa y cogía el metro yo me decía, no puedo. Y bueno, pues sí podía. Llegaba, cogía el cuadro, cogía el caballete, abría la caja, me ponía la paleta, miraba aquello y era instantáneo. Sentía un flechazo tan grande al mirar esa escena que recuperaba un espacio lo suficientemente confortable como para ponerme a trabajar. Extractos del texto El paisaje de Madrid en la obra de Antonio López García, de Cayetano Espejo Marín y María de los Ángeles López de los Mozos González.